Marina Narval, amarradero de embarcaciones, amplio parque, pileta de natación, varadero, aguas limpias, todos los servicios. En Tigre, frente al puerto de frutos, ríos Luján y Sarmiento. Marina Narval, la seguridad para su embarcación. Informes al 4728-0394. Desconfío de las sanaciones y las curaciones milagrosas. Por eso quería preguntarte. Sí, después. ¿Me trajiste la nena? Vos no argumentás, actuás de curandero. Sos un mal actor con chispas de Stanislavski. De Grotowski, teatro despojado. Y tampoco sos brasileño, sos un porteño chanta. ¡Ew! Cállate, cabezón. ¿Me trajiste la nena? Sí, pero primero... Hola, maestro. Lo extrañé tanto. Y yo no te digo nada. Pasá por el fondo que te muestro el enano. ¿Qué es esto? Un nuevo programa. Urbanía, cultura, originalidad, humor. ¡Ay, qué creativos! Esto lo hacían Olmedo, Portales y Labrowski en 1987. ¡Ay, así no se puede! En los medios está todo inventado. En radio está todo inventado. Escuchá algo diferente. Urbanía, todos los martes a las 22 por Radio Identidad. ¿Querés aprender a tocar el bandoneón? No te quedes con las ganas. Llamá al maestro Alberto Dávila, director y compositor, al 4687-8840. A cualquier edad es posible. Si otros lo hacen, ¿por qué vos no? Date el gusto. Llamá al 4687-8840 y listo. 4687-8840. No busque más. Está en construcción, está en refacción. Le damos la solución. Aberturas Boyan. Puertas, ventanas, portones, rejas, frentes de placard, carpintería metálica, aluminio y madera. Trabajos especiales sobre planos. Álvarez Thomas 2271, Capital Federal. Teléfono 4-523-1734. 4-523-1734. Y recuerde que mencionando a Radio Identidad, Aberturas Boyan tendrá con usted una importante atención. No busque más. 4-523-1734. Aberturas Boyan. Radio Identidad. Radio Identidad. AM 1300. Desde su estudio René Favaloro. Amplitud modulada 1300. 100% argentina. Auténticamente nacional. Como sus oyentes. Hola, soy Fernando de Vicente López. ¡Viva mi Argentina y mi patria! ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches, les quiero felicitar por el programa. Los quiero mucho, pero no me canso de decirlo. Gracias, Radio Identidad. Un cariño. Muchas gracias por estar en un rojo. ¡Chao! Gracias. Por escucharnos todos los días. Radio Identidad. A las 8 de la noche y 4 minutos, tu dial está en AM 1300. Radio Identidad. Empieza a sentir Identidad Funebrera. Vivimos tu mismo sentimiento. Sellamos tu pasión. Esto es Identidad Funebrera. El sello de tu pasión. noches, pueblo funebrero. Nuevo programa de Identidad Funebrera en el aire de M1300 Radio Identidad. Y como ya te tenemos acostumbrado, programa número 11 ya de Identidad Funebrera en esta segunda temporada. Y como ya te tenemos acostumbrado, la mejor información la vas a tener acá en el aire de M1300 Radio Identidad, con lo que pasó en Tucumán, muy por arriba, como ya lo venimos repasando todos los martes, con la voz de los protagonistas. Muchas voces esperemos tener hoy en el aire de AM1300 a través de Identidad Funebrera. La confirmación del árbitro del jueves por la noche para enfrentar a Rosario Central, la formación para el partido justamente contra el Canalla el jueves, y también, como ya te tenemos acostumbrado, toda la información de la actividad social que tiene el funebrero, de lo que pasó el fin de semana pasado y de lo que va a venir, porque se viene la cuarta reunión de las interpeñas, que es algo muy importante para el club y lo que refleja la actividad social justamente que se está dando y la apertura que se da justamente en la institución en comparación de otros años. La cuarta reunión interpeña el domingo 10 de octubre, en la cual vos, sin ser parte de ninguna peña, también vas a poder participar. Así que levantamos la cortina y arrancamos formalmente el 11º programa de Identidad Funebrera a través de AM1300 Radio Identidad. Dale. Identidad Funebrera, el sello de tu pasión. Entonces, ahí estamos nuevamente, arrancamos sí, formalmente el programa de Identidad Funebrera, repasando un poco lo que va a ser, lo que pasó en Tucumán. Yo me parece que hay que analizar dos partidos, lo decíamos después de que se cerró la transmisión, volviendo justamente de Tucumán y leyendo las repercusiones que tuvo, principalmente no el empate, sino el penal errado por Leonardo Sánchez. Yo decía, hay que a partir del penal hay que analizarlo en dos partes. Primero, decir que me parece, sin tener en cuenta el penal, el punto vale un montón, porque se jugó con uno menos y porque se fue, me parece, mucho más creativo, mucho más ofensivo que San Martín de Tucumán, porque a la larga, Chacarita, contabilizando las situaciones, fue el que más peligro generó. En el análisis de los dos tiempos, dejando de lado que Chacarita jugó todo el segundo tiempo con un hombre de menos. Ahora, si ponemos el penal, esa es la bronca que le quedó a todo el hincha funebrero. La de decir, estuvimos tan cerca de ganar, porque si Sánchez metía el penal, ya estaba, partido terminado, porque ya después del penal no hubo más que jugar. Entonces, el sabor, ese, si se quiere, amargo, agridulce, como se lo quiera llamar. Pero me parece que, dejando de lado el penal, el punto es rescatable. Después, con el penal, claro está que se queda uno con esa bronca de decir, bueno, si lo metía, Chacarita venía con los 3 puntos, 2 puntos más, hubiesen venido muy bien en la tabla de posiciones. Ahora, tampoco vamos a caerle en Sánchez, que primero, no es el encargado de ejecutar los penales, porque Lázaro justo se había ido, que le reemplazó Piz, y Piz fue el que pone el pase para que Fontana genere la situación de penal, porque la falta se la hacen a Fontana. Sánchez se hace cargo de un penal que para mí ninguno quería agarrar, le pegó el 2, y si Gutiérrez se tira para el otro lado, estamos hablando de otra cosa, y la gran actuación de Sánchez en este partido y en el correr de los partidos, se hubiese acrecentado más. Ahora queda como el malo de la película por error un penal, y quizás se deja de lado los 8 o 9 partidos buenos o discretos que tuvo el marcador central. Yo creo, para agregar y para, creo yo, cerrar una especie de polémica que se armó en su momento, la frase que dijo Nicolás Tobel cuando terminó el partido. Y dijo, Sánchez fue el que tuvo los huevitos para ir a agarrar la pelota y patear el penal. Sí, ¿qué hace con esa frase? Es que era un fierro caliente el que agarró Sánchez, no era un penal al primer minuto. Hoy durante la tarde yo hablé con Pablo Aguilar y él me decía que si el punto hubiese sido el empate, finalizado el partido con un hombre menos, sin ese penal, era un puntazo, alegría, se festejaba como si hubiese sido un triunfo, porque Chacarita tuvo todo un segundo tiempo con un jugador de menos, San Martín sin ideas claras lo metía en un arco, entonces bueno, rescatamos un punto de visitante con un jugador menos, es bárbaro. Ahora bien, en el último minuto, tener un penal, nadie se hace cargo, Sánchez toma la decisión de hacerse cargo, lo patea. Los penales, esa suerte, ¿verdad? Lo puede haber atajado. Se lo atajó Gutiérrez como lo podría haber tirado a la luna por querer asegurarlo. Está bien, es como dijo Tauber, tiene razón, fue el único que tomó la pelota, la decisión. Da bronca porque se podría haber ganado, pero lo importante es que no se perdió, de 9 puntos se sacaron 7. En una levantada después de 2 derrotas consecutivas. Y este jueves viene Central. ¿Qué mejor que reafirmar el buen momento con una victoria local? Sí, eso mirando, digamos, el lado positivo, el lado lleno del vaso, si se quiere. Mirando en el vacío, hay que decir que Chacarita ya cuenta con 2 jugadores expulsados, ambos de visitantes. Y que por otro lado, el punto también en Tucumán. Se rescata en el hecho este de jugar con uno menos, gran parte, que se generó cierta situación de gol, que quizás se fue más que el equipo local, que San Martín de Tucumán, porque si vamos a los papeles o al repaso de situaciones, en la defensa se mantuvo bien, porque salvo la de Casado, que tiró en boquillo y Tauber saca el córner, sí. Y después en ese córner, el pelotazo de Raúl Saavedra, San Martín no tuvo chance, es decir, manteniendo el cero en defensa, Chacarita está bárbaro. Ahora, ofensivamente, 11 contra 11 en el primer tiempo, tampoco es que le generó un montón de situaciones. Entonces volvemos a lo de los primeros partidos. Chacarita quizás cuenta con la pelota, se hace de la posesión de la misma, se hace del campo de juego, del terreno, pero no genera quizás la situación de gol que debería generar. Esto repasando, repito, cuando estaba 11 contra 11, después el partido es totalmente diferente, 10 contra 11, y Chacarita en esa circunstancia lo llevó bien el partido, me parece. Contra Belgrano y contra los sanjuaninos, mal que mal, se tuvieron situaciones de gol. Sí, sí, aparte también durante el primer tiempo lo rescatábamos en la transmisión, que había ingresado muy bien Pablo Vergara, que no se sintió para nada el debut o por ahí los nervios de un debut. Sabemos que es un jugador experimentado, de un pasado con Banfield, jugar en primera, pero tiene una variante, Fuentes, en él, como para de visitante, sí, por ahí armar una línea, 2 líneas de 4 y los 2 delanteros, sabiendo que si uno especula y aguanta de contra, porque hace muy bien la banda Pablo Vergara, por ahí de contra o en algún descuido podés embocar un gol y te venís con 3 puntos si lo sabés aguantar. Se bancó muy bien toda la banda izquierda. Sí, aparte después en el segundo tiempo pasó a jugar de lateral izquierdo, no de volante. Sí, se lo bancó muy bien Espíndola también, pasando cuando en el segundo tiempo pasando de central, se acomodó muy bien. En sí, Chacarita no sufrió el partido. Sí, San Martín de San Juan hubo 15, 20 minutos, por ahí un poquito más, del segundo tiempo que lo arrinconó a Chacarita, pero sí, propio del partido, porque Chacarita estaba con un hombre menos los primeros 20 minutos, acomodándose en el segundo tiempo y todo atrás, no quedaba otra, no podía salir Chacarita. Suerte que San Martín de San Juan no tuvo ideas claras de cómo quebrarlo a Chacarita para poder convertir un gol, sí. Y se encontró con Tauber en una noche espectacular. Sí, las veces que tuvo que fue claro, se encontraba con Tauber, como decía yo, para cerrar, porque más o menos una conceptualización. Yo decía que para sacar conclusiones reales del partido con San Martín hay que ser objetivos y contextualizar. Y no podemos sacar de ese contexto que cerró un penal en último minuto, ¿sí? Entonces, creo yo, para mí, como conclusión final, se terminan perdiendo 2 puntos. Lo miro como un lado positivo, no para caer al equipo, al técnico, al planteo, lo que fuere, no. Lo digo como una especie de decir, bueno, no me conformo con este punto que vale y mucho, sino que perdimos 2 puntos. Sí, también te da la pauta de que tenés que saber que si Lázaro es el encargado de patear los penales y que tiene saber, que haber una variante. Tiene que haber una variante y no que se haga cargo el que más coraje tiene y dice, yo agarro la pelota, pateo y me cargo el penal yo. Porque puede pasar esto, no cargar contra Leonardo Sánchez, sino que la verdad, o sea, no había un jugador encargado de ejecutar penales, no estaba Lázaro y no estaba Tavares. punto que por ahí tiene que tener en cuenta a Marcelo Fuentes. Y tampoco estaba Alba, que me parece que le hubiese pegado a él. Sí, también. Cerramos brevemente este primer bloque. Vamos a la tanda publicitaria. Antes con las vías de comunicación. Y ya venimos con más Identidad Funebrera. Y el repaso de lo que quedó y de lo que va a venir para el Funebrero en la primera división profesional. Dale. Tu opinión nos interesa. Después de la señal, Estamos esperando tu llamado. Gracias. Comunicate a la radio al 4856-8819. Nuestra página web www.identidadfunebrera.com.ar. Nuestro Facebook, facebook.com/identidadfunebrera. En Twitter también estamos, Identidad 1300. Mensajes al 1919, Chaca Espacio, nombre, apellido y los últimos tres del DNI, y participar por la camiseta del futsal, que en 15, 20 días vamos a estar sorteándola. Así que manden mensajes, ya hay muchísimos, y participen por el sorteo. Soy Fernando de la Fuente, quédate escuchando Identidad Funebrera. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8-4510, 4768-3095. Aislaciones San Martín, proveedores de materiales aislantes en todas sus formas. Avenida Ricardo Balbín, 2209 San Martín, 4752-3237. Email aislacionesanma@hotmail.com. Expresión Chacarita, las imágenes en torno al funebrero te las brinda todos los miércoles de 22:30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. Ecoprint, venta de insumos para industria textil y serigráfica. 25 de mayo 1892 San Martín, 4752-0713. La Farola de San Martín Restaurant, el placer del buen gusto, San Lorenzo 2211, entre Mateo y Pueyrredón, 4752-3616. Fadepin, pintura para terminación de calzados, La Nueva 1676, Villa Zagala, 4767-2889. Matafuegos BC, todo para la industria, el comercio y el particular, Mariano Acosta 1956 San Martín, 4752-9715. Librería Mafalda, escolar, comercial, atención a empresas. Correo Andreani, Estrada 2380 Villa Maipú, teléfono 4755-8796. Mortal Games, todo en consolas y videojuegos, en la Galería de la Peatonal Belgrano, 4752-2177. Seguí disfrutando la noche de la radio. El sello de tu pasión. Me alejo un poco de vos, luego de un rato vuelvo, cambiaste la voz. Segundo programa, segundo bloque, Identidad Funebrera. Opa, se me mezclaron las cosas, sí, mal. Agradecemos a Federico y a Diego de Medios de Rosario por comunicarse con nosotros, bueno, y confiar más que nada en nuestra información y dándonos el lugar en quizás lugares de Rosario que nosotros no contabilizábamos antes, pero bueno, de a poco nos vamos también cubriendo Chacarita, metiéndonos a Chacarita en otras provincias, hablando justamente de Chacarita, en medios de los rivales de Chacarita en la semana, y eso la verdad que también a nosotros nos enorgullece, porque somos elegidos en una gran masa de medios partidarios que tiene Chacarita, nos pegan el toguazo a nosotros, se interiorizan por Chacarita a través de nosotros, y eso también a nosotros nos... Pasó una vez desde Chile, ¿se acuerda? Pasó una vez desde Chile, ahora desde Rosario, en algún momento... también con páginas importantes y nacionales de los medios. Así que Facundo García en la Asociación del Fútbol Argentino, me dicen por la cucaracha, así que vamos con él. Buenas noches, Facundo. Yo tengo una mierda y una cucaracha. Saludos a todos los chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Vos, Facundo? Bien, tranquilo acá en la puerta de la Asociación del Fútbol Argentino, con noticias que tienen que ver con Chacarita, porque se confirmó el árbitro que va a dirigir el juego de frente a Rosario Central, y es Patricio Lusto. Otro árbitro de primera división. Patricio Lusto. Después vamos a hablar de eso. ¿Puede ser que Lusto haya dirigido primera división en esta temporada? Sí. Y era uno de los árbitros que me contaban los equipos de Avellaneda tenían como candidato para justamente dirigir el Superclásico. Finalmente creo que lo eligieron hoy a Lunati, sí. Y a Lusto le dan el partido de Chacarita frente a Rosario Central. No partido menor, porque Chacarita y Rosario Central, un partido que podría ser de primera tranquilamente y uno de los partidos importantes de una fecha. Sí, Sí, recordemos que el jueves pasado también dirigió a un técnico que lo habían bajado de primera a Nacional B. Sí, ¿la semana pasada? Sí. Sí, ese Furchi, claro que sí. Rafael Furchi. Había dirigido el partido entre San Lorenzo y Olimpo y pese a con su mal rendimiento lo bajaron a Nacional B y le tocó a Chacarita Juniors. También se confirmaron las próximas tres fechas, si quieren ya las tenemos. Sí, ¿cómo que no? Empecemos primero por Rafaela, por el principio. Bueno, se confirmó como se venía manejando que frente a Rafaela será jueves también, el 14 de octubre a las 21 horas, televisado. Y el partido frente a la Comisión de Actividades Infantiles se disputará en la cancha de Almagro, también jueves a las 21. ¿Qué de jueves 21? Sí, exactamente. Y después jueves 28 no se sabe, ¿no? La otra fecha no está confirmada, pero si mal no recuerdo sería el sexto jueves consecutivo que estaría jugando Chacarita. Claro que sí. Con el de la Caixa. Y arrancó con Almirante Brown. ¿Desde cuándo jueves? Almirante, San Martín de San Juan, Belgrano, San Martín de Tucumán. San Martín de Tucumán. Central. Rafaela. Central, Rafaela. Y la 8. Y la CAI 8. Claro. 8. 8 partidos. 8 partidos jugando los jueves. Dos. Igual, ojo que si usted después fuera de aire puede averiguar, siempre van a sostener lo mismo. Es por la televisión y a Chacarita por jugar los jueves, así como Central jugando los jueves o sábado o lunes siendo televisado, son los equipos que más dinero le ingresa por ser sí, televisado. Igual, recordemos que el hecho de ser tan televisado es una mano muy importante para el tema de los sponsors también. Sí, también. Sí, aunque sí, me parece que a Chacarita no en ese sentido. Sí. O por lo menos no se ve reflejado claro. En donde se ve que es en la camiseta. Recordemos que el martes pasado, cuando hace dos martes atrás, Facundo dialogaba desde la AFA con el presidente Vicente Celio, él mismo dijo que también es por una cuestión de organización, de que Chacarita con Almagro juegan con, sí. Coinciden la fecha. Y por el traslado de los jugadores, no de la hinchada, sí. Es conveniente que juegue un jueves a la noche Chacarita y no un sábado, donde hay muchísimo más movimiento de hinchas para hacer el operativo y trasladarlo. Hablando de movimiento, Facundo, ¿hay algo que para contar más allá de los horarios y árbitros en la Asociación del Fútbol Argentino? No, por aquí la verdad que está todo muy tranquilo, pese a ser martes y haber reunión de comité ejecutivo, hay alguna que otra cosa que se está definiendo de primera división, pero el panorama es tranquilo. La verdad que no acostumbra a hacer así esto los martes, pero hoy bastante tranquilo. Bien, y en consideración a toda la fecha, que es la número 10 de la Primera B Nacional, se confirmaron todos los horarios y días y horarios con árbitro, ¿no? Se confirmaron días y horarios, si quieren lo podemos repasar. A ver. Bueno, comienza como veníamos diciendo, el jueves a las 21 con Chacarita Rosario Central. El viernes a las 20, Tiro Federal, Defensa y Justicia. El sábado 15:30, Deportivo Merlo, Atlético Rafaela. Al mismo horario, Ferrocarril Oeste frente a la CAI. El domingo ya a las... Mejor dicho, perdón, el sábado a las 19, Unión Aldo Civi. El domingo a las 16, Independiente de Mendoza frente a San Martín de Tucumán. A la misma hora, Boca Unidos de Corrientes frente a Belgrano de Córdoba. Y Gimnasia Grima de Jujuy, Patronato, el domingo a las 16:30. El lunes ya a las 15 va a ser televisado Instituto de Córdoba frente a San Martín de San Juan. El lunes, 21, el feriado. Ah. Exactamente. Sí. No venía sucediendo esto, pero ya se va a dar así. Recordemos que empezaron a surgir los horarios de verano a partir de esta fecha y es por eso que puede haber alguna que otra modificación. Sí. El lunes a las 15 entonces televisado Instituto de Córdoba San Martín de San Juan. Y Atlético Tucumán, Almirante Brown. Exactamente. Lindo partido ese. Sí. Lindo partido para ver. Bueno, ¿algo más por ahí entonces? Nada más por aquí, Damián. Solo resta conocer las próximas fechas, que seguramente, como venían hablando, seguirán siendo los jueves por cuestiones televisivas más que nada. Facundo, una última cortita, porque por ahí todavía no está decidido. ¿Se le dio una sola fecha a William Martínez o todavía no se sabe? No, se dio a conocer todavía. Si quieren fuera de aire, lo podemos averiguar y cuando tengamos noticias lo comunicamos. Ahí estamos. Perfecto. Creo que sí. Bueno, volvemos entonces. Perfecto. Bueno, no hay problema. Ahí estaba Facundo García de la Asociación de Fútbol Argentino con... la información de que Patricio Lustó es el árbitro del próximo jueves en el partido ante Central, que el partido con Atlético Rafaela se confirmó como anunciamos el martes pasado, que que el jueves 14 de octubre en Rafaela contra Atlético, Chacarita lo visitará a partir de las 21 horas, y que el jueves 21 de octubre, también jueves, va a recibir a la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia en la cancha del Club Atlético Almagro. Chacarita que jugará frente a Vivaldo, si llega, me decían por ahí, porque uno en el fin de semana, tras la derrota de la CAI frente a Boca Unidos, empezó a sentir los rumores de que el flaco Vivaldo habría dicho que el próximo partido, este que va a venir ahora esta semana, va a ser vital para su cargo, digamos, para mantener el cargo en el banco de la CAI. Frente a Patronato perdió, de visitante en Paraná. Sí, la CAI. Sí, la CAI que había arrancado bien en Mar del Plata, después se cayó. A ver, tengo dos cosas para destacar. La primera, el tema de los árbitros. Sí. ¿Sí? De las 10 fechas, ¿sí? Sí. Que están 9 jugadas y la que se juega el jueves con Central, 6 árbitros de primera división. Uh-huh. Y yo me vuelvo a hacer la pregunta, ¿eso es bueno o es malo para Chacarita? Porque últimamente no viene teniendo buenos arbitrajes los jueces que participan de los encuentros del Funebrero. No sé si solo para Chacarita, para mí que para todos los equipos Nacional B perjudican, porque los árbitros de primera bajan y se piensan que es un partido así nomás, que lo dirijo de taquito, como muñequean encima, claro. Como se dice, ¿no? Como se dice, y que el protagonista son ellos y no los jugadores del Nacional B y no el partido del Nacional B. Para mí es malo o contraproducente, pero porque sencillo. Es el peor de la primera división, el árbitro. Por algo lo bajan. Lo bajan porque dirigió mal y en vez de ser parado le dan un partido. Sí. Porque después hay árbitros que dirigen peor. Porque todos los fines de semana hay árbitros que se paran. O sea, no dirigen. Queda el que le toca a Chacarita, en este caso, para dirigirlo. Es para mí es peor, claro. Sencillamente porque es el mejor de lo peor, si se quiere. Y el peor de lo mejor. Es el peor árbitro, claro, de los mejores. Claro, tal cual. Se supone que de los mejores. Entonces es... no es solo tampoco para Chacarita. También es para el rival de Chacarita que cuenta. Sí, no, el último partido frente a San Martín de Tucumán, Furchi dirigió mal, pero me parece que dirigió mal para los dos, y a Chacarita le cuenta que pesó el hecho de la mala expulsión contra William Martínez, porque lo decíamos en la transmisión, a partir de ahí, indefectiblemente comienza otro partido. Sí, seguramente. Hablando del partido y de lo que me quedó en el primer bloque, rescato y mucho la actuación de Rodrigo Espíndola. Sí. Es verdad. Coincido plenamente. Y también déjeme destacar, ya que estamos destacando, la muy, pero muy buena predisposición de toda la gente de prensa de San Martín Tucumán. Excelente, excelente. No solo la atención, sino la amabilidad ya que tiene el habitante de la provincia. Y lo ha hecho, la verdad, porque es para destacarlo, porque la verdad que nos hemos encontrado acá, que vamos de visitante, con gente que desastrosamente no cumple, pero ni de casualidad, con las, no sé... las obligaciones mínimas que tiene un jefe de prensa, un agente de prensa. Sí, la gente del interior, sobre todo Tucumán, recordemos el año pasado con Atlético, también muy buena atención. Sí, unos policías, me acuerdo. Sí, usted me los pidió los teléfonos igual para ir a visitarlos. Era porque quería saber cuál era la característica. Está bien. Señores, otro dato déjeme tirar. Sí. ¿A usted que le gusta la estadística? Sí. Que se lo estuve mostrando. Sí. De las últimas 6 fechas, sí, contando obviamente el partido con Central, con Aldosivi, Sebastián Pena. Con Defensa y Justicia, Cristian Milla. Con Almirante León, Román Díaz. Contra San Martín de San Juan, Cristian Gadinsky no jugó, pero porque estaba lesionado. Contra Belgrano no. Contra San Martín de Tucumán, Daniel Pereira. Y el jueves contra Central veremos quién juega, pero Javier Toledo y Omar Zarif, todos ex Chacarita, que enfrentan a Chacarita este año en el campeonato. El turco Zarif lo veo difícil porque tiene una lesión que el... Sí, ya quedó fuera de partido. Toledo, el número puesto, marcó 2 goles. Y aparte es, para mí, el mejor jugador de Central. Sí, igual jugó el otro día contra Merlo. Jugó contra Merlo después de 2 o 3 partidos que creo que no jugaba porque estaba lesionado. Sí, tenía un problema en el tobillo y volvió justamente el partido pasado. Señores, pueblo funebrero, siendo 20:30 de la noche, hacemos una nueva tanda en Identidad Funebrera y volvemos con más. Estamos tratando, vemos que corren por todos lados, para empezar a sacar los protagonistas y empezar a hacer las entrevistas que ya los tenemos acostumbrados. Dale. Aislaciones San Martín, proveedores de materiales aislantes en todas sus formas. Avenida Ricardo Balbín, 2209 San Martín. 4752-3237. Email aislacionesanma@hotmail.com. Expresión Chacarita. Las imágenes en torno al funebrero te las brinda todos los miércoles de 22:30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. Ecoprint, venta de insumos para industria textil y serigráfica. 25 de mayo 1892 San Martín. 4752-0713. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8 4510, 4768-3095. La Farola de San Martín Restaurant, el placer del buen gusto, San Lorenzo 2211. Entre Mateo y Pueyrredón, 4752-3616. Fadepin, pintura para terminación de calzados. La nueva 1676. Villa Zagala, 4767-2889. Matafuegos BC, todo para la industria, el comercio y el particular. Mariano Acosta, 1956, San Martín. 4752-9715. Librería Mafalda. Escolar, comercial, atención a empresas. Correo Andreani, Estrada 2380, Villa Maipú. Teléfono 4755-8796. Mortal Games, todo en consolas y videojuegos. En la Galería de la Peatonal Belgrano, 4752-2177. Soy José Seguil D'Angelo y quédate escuchando Identidad Funebrera. Vamos entonces a las vías de comunicación y venimos con más Identidad Funebrera. Tu opinión nos interesa. Estamos esperando tu llamado. Llámanos al 4856-8819 y participá por los cubiertos con descuentos para la Farola de San Martín y dejanos tu mensaje y tu opinión sobre la actualidad del equipo funebrero. El Facebook www.facebook.com/identidadfunebrera y toda la actualidad del funebrero la tenés ahí. Nuestra página web www.identidadfunebrera.com.ar. Mensaje de textos al 1919, Chaca, espacio, nombre, apellido y últimos tres del DNI para participar del sorteo de la camiseta del futsal. Y seguir llamando y mandando mensajitos que en cualquier momento la vamos a estar sorteando. Identidad Culebrera, AM1300, el sello de tu pasión. Justo aquí en el bloque siempre se dice, ¿no? Cuando hay propaganda, bloque, tanto en radio como en televisión, es lo que tendría que hacer el programa. Lo que tendría que hacer. Sale lo mejor. Claro. En la tarde. Justo salió un tema, el del partido ya, medio como que lo hablábamos, ya quedó bastante clara la situación. Vamos a hablar del próximo partido también. Lo que nosotros salió el tema era el de Matías Pizano, porque tanto Esteban como yo manejábamos una información que después de la nota la vamos a empezar a repasar. Hablábamos en el primer bloque de Pablo Vergara, que hizo su debut como volante izquierdo en el equipo de Marcelo Fuentes. Por eso te saludamos, Pablo. Buenas noches para vos, gracias por atendernos. Te habla Damián Bruni. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, Pablo, bueno, primero preguntarte cómo te sentiste vos en el debut con la camiseta de Chacarita. Y la verdad que me sentí muy bien, tenía muchas ganas de jugar, estaba esperando hacía rato la oportunidad, así que no, la verdad que me sentí muy cómodo y bueno, fue un partido medio raro también que me tocó estar, me expulsaron un jugador, fue un partido medio complicado, cancha complicada, pero no, me sentí muy bien y muy cómodo y bueno, para lo que fue el primer partido, la verdad que bastante bien. ¿Cuándo es que se te da la noticia de que vos vas a formar parte de los 11? Porque cuando ustedes aquí, el día miércoles, parten hacia Tucumán, la información daba que era el mismo equipo que jugó contra Belgrano de Córdoba, es decir, que se iba a jugar con un enlace y el mismo iba a ser Gonzalo Bustamante. Después apareciste vos en la formación inicial. ¿Cuando te fuiste acá vos ya sabías que jugabas o resultó inesperado para vos también? No, yo ya sabía, salimos de acá y bueno, habíamos hecho un poco de táctico y bueno, el técnico me había probado, me había puesto, así que yo más o menos tenía una idea que podía llegar a jugar. cuando expulsan a William Martínez y te tenés que correr hacia el lateral izquierdo. ¿Es una posición que vos ya conocías? ¿Te sentiste cómodo? Y en caso de que ya jugaste de lateral, si, ¿cuál es la que preferís? ¿Si jugar de volante o jugar de lateral? No, no, la verdad que también me sentí cómodo. Es una posición distinta, obviamente, porque uno ya de lateral ya está ocupado en la marca que lo que es el juego. Por ahí de volante uno se puede soltar más, llegar un poco más al ataque, pero no, también me gusta la posición de lateral porque se puede arrancar de bien abajo, que es lo que me gusta también, así que ya en primera lo había hecho en Banfield, así que no, la verdad que cómodo y bueno, me tocó estar ahí por circunstancias del partido, así que bueno, la verdad que bien y contento de poder haber cumplido, yo creo, con lo que me pedía el técnico. Pablo, Esteban Méndez, saludo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Esteban? Bien, Pablo. ¿Cuál fue la sensación en el momento de la expulsión de William? ¿Qué sentiste vos? ¿Qué pudiste ver? ¿Qué se habló después en el vestuario? Porque creo que no muchos entendían lo que había pasado. Y la verdad que en ese momento, impotencia. Esa yo creo que es la palabra que sentimos todos, el compañero, el cuerpo técnico y toda la gente de Chacarita, yo creo, porque fue algo, una expulsión que la verdad no se entendió porque... fue un malentendido porque bueno, William le habla a lateral, Spindola le habla y el árbitro piensa que le insultó a él o que le habló a él, así que la verdad que yo estaba ahí al lado y no entendí nada, fue algo muy muy raro, pero bueno, así es el fútbol y bueno, hay que someterse a esas cosas a veces, ¿no? De cosas que pasan de arbitraje, por ahí de expulsión, de cosas que uno no puede hacer nada, porque el árbitro sacó la roja y no había vuelto atrás, ¿no? Pablo, en ese momento la verdad mucha impotencia. Impotencia y rabia, me imagino, como la que tiene el perro que se escucha por ahí atrás. Sí, se escucha atrás ese perro, sí. ¿Ese que es tuyo? No, ahora sí, estoy acá en la casa de un amigo, por eso están... Un poquito de ruido. Ah, está bien, está bien. ¿Qué tal, Pablo? Ezequiel Ragone te saluda. Sacando la distancia, salvando la distancia de que se empató porque cerró ese penal. ¿El punto sirve? ¿Ustedes se quedaron conformes con la actuación de Chacarita? ¿Cómo se llama? ¿Me puedo repetir? Que salvando la distancia de que Chacarita en el último minuto erró un penal y podría haberse quedado con los 3 puntos. El punto este que se consiguió en San Martín en Tucumán, ¿sirve? ¿Los deja conformes a ustedes por la actuación? Sí, la verdad que yo creo que nos venimos muy conformes, como digo, por el esfuerzo que tuvimos que hacer, jugar más de medio tiempo con un jugador menos, en una cancha complicada, yo creo que cualquier equipo lo puede sentir. Pero no, la verdad que muy conforme, hay que sumar de visitante y bueno, y de local asegurar los 3 puntos, es lo que se habla y bueno, si se puede traer los 3 puntos visitando mucho mejor, nosotros lo fuimos a buscar. Yo creo que se notó, que lo buscamos todo el tiempo, hicimos una fuerza muy grande, como te dije recién, estuvimos con un hombre de menos y la verdad que yo creo que lo aguantamos bastante bien, así que no, la verdad que muy conforme con el esfuerzo que hicimos todos, unido, que tiramos todo para adelante, así que la verdad contento por el punto que nos trajimos. Sirve para confirmar el buen momento de Chacarita, 7 puntos de 9 en disputa después de haber perdido 2 fechas seguidas. Ahora se viene Central, un equipo grande, un partido de los que se están catalogados como que son de primera, 2 equipos grandes en el ascenso. ¿Cómo crees que va a ser el partido frente a Rosario? Y yo creo que va a ser un partido duro, complicado, es un equipo que viene de la primera división y bueno, y Chacarita es un equipo fuerte también, gracias a Dios estamos encontrando el equipo, nos estamos conociendo un poco mejor porque bueno, el plantel prácticamente es todo nuevo, son todos jugadores de afuera, así que yo creo que bueno, de a poquito vamos encontrando el ritmo, pero bueno, el partido va a ser muy complicado, va a ser muy duro y bueno, habrá que afrontarlo y buscar y de alguna forma sacar los 3 puntos. Bien, Pablo, agradecerte por la comunicación, preguntarte si ya Fuentes definió el equipo. No, todavía no. Mañana seguramente ya se va a definir. Bien, Pablo, la mejor de la suerte para vos. Hacerle también el saludo extensivo para todo el plantel y seguramente el jueves tras el partido estaremos hablando con vos. Bueno, listo. Muchas gracias y bueno, ojalá que siga todo para bien. Bueno, gracias y buenas noches. Gracias, igualmente para vos, hasta luego. Ahí estaba Pablo Vergara, debutante con la camiseta tricolor el último jueves ante San Martín de Tucumán. Nosotros de esta manera cerramos este bloque y volvemos con más notas y seguimos con más de esta actualidad a nivel del pueblo funebrero. Dale. Soy Leandro Benítez y quédate escuchando Identidad Funebrera. Expresión Chacarita. Las imágenes en torno al funebrero te las brinda todos los miércoles de 22:30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. Ecoprint, venta de insumos para industria textil y serigráfica. 25 de mayo 1892 San Martín. 4752-0713. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 84510, 4768-3095. La Farola de San Martín Restaurant, el placer del buen gusto, San Lorenzo 2211. Entre Mateo y Pueyrredón, 4752-3616. Fadepin, pintura para terminación de calzados. La nueva 1676. Villa Zagala, 4767-2889. Matafuegos BC, todo para la industria, el comercio y el particular. Mariano Acosta, 1956, San Martín. 4752-9715. Librería Mafalda. Escolar, comercial, atención a empresas. Correo Andreani, Estrada 2380, Villa Maipú. Teléfono 4755-8796. Mortal Games, todo en consolas y videojuegos, en la Galería de la Peatonal Belgrano, 4752-2177. Identidad Funebrera, el sello de tu pasión. Bien, arrancamos entonces un nuevo bloque de Identidad Funebrera y antes de meternos en lo que es la vida social de Chacarita, tocamos, o mejor dicho, involucramos también a algo que tiene mucho que ver con la actividad social que sale de lo deportivo y nos involucramos en lo que es el avance del estadio, la construcción del mismo en Villa Maipú, que de a poco se va levantando el gigante. En los últimos días de esta semana se terminaron de colocar las columnas de la calle 28, French 28 columnas. Así que vamos a hablar con el responsable máximo, si se quiere, de esta construcción. Hablamos con José Ripoli, el arquitecto que lleva a cabo la obra ahí en Villa Maipú. Buenas noches, José. Damián Bruni te saluda. ¿Cómo te va? Buenas noches, Damián. ¿Cómo estás? Todo bien. Hablando un poco acerca del estadio, preguntarte cómo van las obras. En las últimas semanas se avanzó y mucho con la construcción del estadio. Sí, así es. Mira, se están terminando de hacer las nivelaciones de todo el predio, el predio perimetral, del sector perimetral al campo de juego. Y en estos días, bueno, empiezan a poner el tabique, el alambrado, para empezar a delimitar el campo de juego y poder limitar y empezar a sembrar el campo de juego, que es una de las cosas que más nos está demorando por el tema de la lluvia y que venimos teniendo hace 2 meses, ¿no? Entonces, bueno, estamos en la etapa de replantear todo el campo de juego, cómo va a quedar definitivamente, para poder nivelarlo y sembrarlo. José Esteban, saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. José, se va a correr el campo de juego, ¿no? ¿Unos metros? El campo de juego se corre de lo que estaba originalmente, se corre 5.50 para el lado de Mateu y unos 9 metros para el lado de Gutiérrez. Ok. Y la otra pregunta que tengo para hacerte es el tema de empezar a pintar el estadio. ¿Eso está previsto para esta primera etapa o recién para la segunda? Y si va a poder participar gente, digamos, voluntaria, que pueda ir a colaborar con la pintura del estadio. Mira, eso, la verdad sería una buena movida de que se podría llegar a armar, porque había un convenio, según tengo entendido, con una empresa de pintura que iban a donar los litros de pintura para pintar todo el estadio. yo todavía no tengo la información de cuántos litros tenemos disponible para poder determinar, digamos, el espacio que nos queda para determinar la superficie que hay que pintar. En base a la cantidad de litros, determinaríamos qué sectores se van a pintar y cómo. ¿Viste? Básicamente los colores que se habían solicitado eran rojo, blanco y negro, como para hacer toda una franja perimetral adentro, como un basamento, para protegerlo de la pintura. Y después quedaría el ladrillo, el bloque de ladrillo que hacía la vista. Hola, José. Ahí se cortó la comunicación, no, no, estaba hablando justamente, respondiéndole a Esteban acerca de la etapa de pintura del estadio, si se va a poder acercar gente o no. Tenemos entendido justamente esto, de que hay muchos chicos, mucha gente de las subcomisiones que tiene ganas, quiere acercarse al club, quiere dar una mano y también a la construcción del estadio vía de esa manera, ¿no? Hay jugadores también que quieren ir, entre uno de ellos Miguel Alba. Que quiera colaborar. Ay, Dios. Cambio, por favor. Es terrible. Y siguiendo con la actualidad, también marcaba el tema de que se está comenzando a resembrar el campo para correrlo. Son 5.50 para el lado de French y 9 metros para el lado de Gutiérrez. 5.50 para el lado de Mateu. Ah, Mateu. Y 9 para Gutiérrez. Para el lado de Gutiérrez. Y también hay que decir que eso es algo que le iba a preguntar también respecto a la colocación de las columnas sobre la calle French, que tenemos entendido que ya está finalizada esa etapa para comenzar con la terminación de la misma. Y también lo otro que le queríamos preguntar era el tema de la obra civil del estadio. A ver, José, volvimos. Volvemos, José. Me quedé hablando solo. Igual de este lado también, nos quedamos hablando solo. La pregunta que seguía, además de lo de la pintura, era preguntarte sobre los últimos días. La información que llega es que las columnas de las calles de la calle French ya están colocadas en su totalidad. Sí, así es. Colocaron el lunes, ayer terminaron de colocar las columnas que faltaban y ahora estamos calculando para dentro de 20 días, 25 días, empezar a montar la tribuna, ¿no? Sí. Con las vigas dentadas, los entrepisos, el entrepiso que hay para el acceso al público visitante. ¿Esto qué sería para la semana próxima? 20 días. Unos 20 días, más o menos, a partir de ahora, unos 20 días, porque se tienen que consolidar las columnas. Y por otro lado, vamos a aprovechar para nivelar todo, porque está también elevado esa zona, la tierra. Entonces vamos a aprovechar que están todas las máquinas para dejarlo ya al nivel definitivo. ¿Esto es todo obra o trabajo de la empresa YAP? La obra civil, que es está a cargo de Deportiva. Ya se comenzó, teníamos entendido que en estos días, no tengo bien la información si ya se empezó con el tema de la construcción o la terminación de los vestuarios, la colocación de luces y bueno, todo lo que requiere el estadio en cuanto a accesorios, si se quiere. Exactamente, mira, te explico cómo es el tema. El movimiento de suelo lo está haciendo la nueva empresa, la constructora. Sí. Nos pusimos en contacto con gente de instalación eléctrica para empezar a ver el tema de la iluminación del estadio. Uh-huh. Esto es todo con la empresa constructora. Y calculamos que dentro de 10 días, la semana que viene o la otra semana, empiezan a trabajar en la obra civil de los vestuarios. Esto es lo que tenemos programado hasta ahora y lo que hoy terminamos de cerrar con la gente de la empresa. Uh-huh. Y el cerco perimetral que se va a empezar a hacer sobre la calle de Mitre, ya hoy replanteamos todo el campo de juego, entre ayer y hoy se replanteó todo el campo de juego con el arquitecto, con mi hermano también. Uh-huh. Estuvimos replanteando el campo de juego y replanteando el muro perimetral que va sobre la calle Mitre. Eso ya se está replanteando y ya hay gente que van a empezar a trabajar mañana mismo en empezar a hacer los pilotes para colocar las columnas de hierro que van a ser el cerco perimetral, ¿no? Bien, José, creo que nada más para agregar en cuanto a la actualidad del estadio. Aclaraste bien el procedimiento que va a ser de aquí en las próximas semanas, así que si no te molesta, te estaremos molestando nuevamente en el correr de las semanas para que los tengas actualizado, porque quién mejor que vos para llevarle a cabo las noticias de la construcción y la actualidad del estadio hacia el pueblo funebrero. Bárbaro, bueno, te agradezco y estoy a disposición de lo que quieran preguntarme, cualquier duda que tengan y cualquier avance que se vaya dando, nos mantenemos en comunicación. Bárbaro, José, buenas noches para vos y bueno, la mejor de las suertes en esta construcción del estadio, que esperemos se pueda terminar lo antes posible para ya volver hacia el barrio de Villa Maipú y poder hacer las veces de local ahí. Mira, a eso estamos apuntando con todas las fechas, estamos apuntando a poder llegar a la fecha que estaba calculado. Vamos a intentar desde la parte de obra todo lo posible como para que no haya ningún impedimento para llegar a la fecha. Bien, José, agradecerte nuevamente, buenas noches para vos y nos mantenemos en contacto. Dale, te mando un abrazo enorme y saludo a toda la audiencia. Gracias. Ahí estaba José Ripoli, el arquitecto encargado de la construcción del estadio en Villa Maipú. Nosotros de esta manera elevamos la cortina que tenemos de fondo para meternos en lo que fue los resultados en la vida social de Chacarita y esperemos cerrar en el último tramo del programa la nota en relación a lo que es la reunión de Interpeñas el próximo domingo. Dale. Bueno, seguimos repasando los resultados de el futsal, la jornada número 25 que se llevó a cabo en el Club Alma Fuerte. Chacarita volvió a la victoria, fue por 2-1 con goles de Olmero, Jara y Pablo Gutiérrez. Gran victoria de Chacarita para prenderse nuevamente y volver a la senda victoriosa. Sí, importante, vital, era el triunfo que se necesitaba porque 11 partidos sin perder acumulaba Chacarita, se perdió contra Alvear el último fin de semana. Y el partido contra Braica, el tercero en la ubicación, era importantísimo ganarlo. Encima después vino la mano también de Almafuerte, que como visitante ganó en Merlo ante Ferro por 8-7. Así que la alegría fue doble, faltó el All Boys. Pero bueno, Chacarita sigue estando vivo, se mantiene en la pelea. Juega ahora el próximo viernes contra Villa Modelo, uno de los punteros. Y habrá que ver si se le ganó a Braica. Y jugando como se le jugó, Chacarita está para ganarle a cualquiera, la verdad, una satisfacción enorme lo que pasó el otro día. A 16 segundos del final, una vez le tocaba, así se titula el blog en Chacarita, en la crónica, porque la verdad mucho golpe recibió este plantel, le siguió dando para adelante, y bueno, pudo consagrarse con la victoria y la verdad, un festejo. Sobre el final, toda la gente, pero toda la gente, junto al plantel de Chacarita, si se quiere abrazados, en un abrazo solo, gritando por el funebrero, la verdad que fue increíble. Muy bueno, la tercera perdió 1-0 frente a Braica. La cuarta categoría ganó 3-2 con goles de Toto en dos oportunidades y Portillo. La quinta categoría ganó 4-1, goles de Severino, Bonanata, Ferreira y Bodo. La sexta categoría ganó 6-2, goles de Trupia en dos oportunidades, Caruso otras dos goles, Cetera y Monteiro. La séptima categoría ganó 1-0 con gol de Tavera. La octava ganó 5-2 con dos goles de Guarido, Martínez, Vilaplana y Clarey. La próxima fecha, como bien decía Damián Bruni, frente a Villa Modelo será el viernes a partir de las 20:15 horas la tercera y la primera categoría. Y la octava, desde la octava categoría, cuarta categoría, el sábado 9 de octubre desde las 15 horas en lugares en Juan Manuel de la Serna y Lima Gerli. Pasamos a lo que es el fútbol de AFA, las divisiones inferiores. Volvió a ganar la cuarta categoría de Chacarita y por ahora puntero virtual, porque prendido con San Martín de Tucumán, ganó 1-0 en Córdoba frente a Belgrano. San Martín de San Juan. San Martín de San Juan, perdón, bien por corregirme. Como decía, ganó 1-0 en Córdoba con gol de Víctor Mesa. La quinta categoría perdió 1-0. La sexta categoría empató 1-1 con gol de Cristian Huanca, la séptima categoría, perdió 2-0, 4-2, y los goles fueron de Mauricio Monge y Mario Aquino. La octava categoría perdió 2-0 y la novena categoría perdió, ganó 4-0. Facundo Salinas, Matías Sánchez en dos oportunidades y Alan Peralta los goles del Funebrero. El próximo sábado 9 de octubre se disputa la quinta fecha y el rival será el Club Atlético Defensa y Justicia. Los más grandes recibirán al Halcón en el Polideportivo de San Andrés, mientras que los más chicos visitarán al conjunto en Florencio Varela. Las divisiones infantiles recibieron a Quilmes y la categoría 97 ganó 1-0. La categoría 98 ganó 1-0 y la categoría 99 perdió 3-1. La próxima fecha, Chacarita visita al Club Atlético Independiente. Bien, ahí estaba la actividad social que va a tener también uno de los puntos fundamentales el próximo domingo en la reunión de Interpeñas, la cuarta que se va a dar en Chacarita. Unas peñas que se están involucrando mucho en el club, lo cual es muy bueno. Son movimientos importantes, cada uno en una localidad diferente, se involucran cada 15-20 días, se están reuniendo con dirigentes de Chacarita, uniendo puntos, proponiendo, dando su punto de vista en relación a la institución, y por eso es que me parece algo muy alentador, gente desinteresada que se acerca al club y realmente le da una mano muy pero muy grande y muy valeroso de parte de ellos decirle a la gente que quienes quieran participar de esas reuniones no tiene más que informarse a través de la página oficial y concurrir. Cualquier socio, hincha o alguien allegado al club que quiera participar del mismo y proponer cosas interesantes, se puede acercar en estas reuniones. Sí, creo que es el mail de prensa. Es prensa@chacaritajunior.org.ar. Ahí te comunicas y avisas que quieres participar y bueno, dejas un contacto para que te llamen. En relación a esto último, nos comunicamos con Orlando Saboya, integrante de una de las peñas de Chacarita. Saludarte, Orlando. Buenas noches para vos. Damián Bruni te saluda. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo te va? Yo soy de la subcomisión de socios. Ah, teníamos mal el dato, perdón. Bien, Orlando, bueno, preguntarte acerca de cómo es esta reunión, la próxima reunión que se va a llevar a cabo el domingo de la cuarta reunión de Interpeñas, ¿qué es lo que se va a llevar a cabo? ¿Cuáles son las circunstancias que se llevan en la reunión? Mira, la idea es pasar a la gente de las peñas, viene gente del interior, gente de las peñas de acá de Buenos Aires, y bueno, la idea es que nació ya, este es el cuarto Interpeñas, es una vez por año, que agasajar a la gente, que la verdad que hay peñas que trabajan bastante por el club, hacen bastantes socios, y bueno, es como un reconocimiento del club para gente que por ahí, hay gente que nunca por ahí puede venir a la cancha porque vive lejos, y bueno, un poquito es agasajar a toda esta gente, ¿no? ¿Cuántas peñas son oficiales que tienen Chacarita? Actualmente tiene 33 peñas, ahora se está formando una peña en Paraná, que ya tienen 6, 7 socios que están armando la peña, y bueno, seguimos creciendo. En Salta tenemos 2 peñas oficiales, una en Cafayate y otra en Salta Capital. Tenemos en Goya, Bariloche, Lezama, Mar del Plata, y bueno, realmente la gente, tenemos una muy buena respuesta de la gente. Sí, y en cuanto a esto último, vos bien marcabas que hay muchas de las peñas en general, y por una cuestión de cercanía, las que se ubican en localidades cercanas a la sede social, o en el primer cordón de lo que es la provincia de Buenos Aires. Preguntarte justamente por esto, también a menudo se hacen reuniones cada 15-20 días en la sede social, en la cual se exponen proyectos, se brindan propuestas diferentes y también participan los dirigentes, ¿esto es así? Sí, es así, hay mucha gente que quiere participar, como siempre hemos dicho, el que tiene ganas de colaborar con el club, venir a participar, las puertas del club están abiertas, ¿viste? Todo el que disponga un ratito de tiempo para trabajar por el club puede hacerlo. De hecho, la última reunión, que fue el otro viernes, éramos alrededor de 25 personas y se sumó gente nueva. acá el que quiera venir a trabajar es bienvenido. Siempre hace falta gente en el club y bueno, hoy por hoy, los martes nosotros nos reunimos acá en sede a partir de las 7:30, así que aquella persona que quiera venir a colaborar, a sumarse, puede venir los martes, que estamos a partir de las 7:30, o si no, acercarse los viernes o los sábados a la peatonal Belgrano y 25 de mayo, que es donde estamos haciendo socios, o venir acá a la sede y si no estamos, de dejar algún teléfono o algo, que lo llamamos. Sí, ¿y hay alguna vía de comunicación de parte de para con ustedes? A colaborar, a participar, está, puede venir. Bien, bien, Orlando, da para charlar un poco más, por eso en algún momento nos volvemos a comunicar con vos. Estamos sobre el cierre del programa para seguir difundiendo mucho más, si se quiere, la subcomisión de socios de parte del club y también el trabajo de las peñas. De alguna manera también nos queremos involucrar por esta vía, dándolas a conocer y que pongan quizás, siendo nosotros el nexo, los proyectos que puedan llegar a servirle al club, brindándoles aire en AM1300. Bueno, muchas gracias. Así que bueno, nos mantenemos en contacto y esperemos vernos el día domingo en lo que bien marcaste como la cuarta reunión interpeñas. Veremos de dar lugar por ahí para también empezar a involucrarnos, quizás por otro lado también. Bueno, serán... Tiene un minuto y cero segundo. Bien, Orlando, bueno, saludarte, buenas noches para vos y gracias por atendernos. Bien, bueno, ahí estaba Orlando Savoy, integrante de la subcomisión de socios, dando un panorama de lo que va a ser el próximo domingo, 10 de octubre, la cuarta reunión de Interpeñas. Nosotros de esta manera damos por concluido el 11º programa de Identidad Funebrera en el aire de AM1300 Radio Identidad. Quedaron afuera varios puntos, nosotros queríamos exponer la información y brindar también nuestra opinión acerca de la situación de Matías Pizano, esa que lo tiene alejado, si se quiere, del club, porque durante la semana se va a jugar con el Sub-20, que por un lado es positivo, por el otro no tanto, porque el club, el equipo pierde, si se quiere, calidad, si bien quizás no lo está sintiendo tanto, me parece que es algo importante a tener en cuenta. También lo vamos a estar exponiendo, me parece, en el blog, en identidadfunebrera.com.ar. Nosotros damos por concluido el 11º programa. Me acompañó a mi derecha Ezequiel Ragone, a mi izquierda estuvo Esteban Mesa, quien les habla Damián Bruni. En la operación de este programa, operación técnica, estuvo Germán Aural. En la producción, como siempre, Damián Pelequia. Saludo allá a un nuevo integrante, si se quiere, Identidad Funebrera, a mi hermano que está ahí del otro lado, sí, a Facundo García en la Asociación del Fútbol Argentino, y saludo a la distancia de todos los que componen Identidad Funebrera y que los días martes por cuestiones particulares no pueden hacerse presente, a Alejandro Montaña, Leandro Duba y Leandro Burgos también. Saludo, como ya es habitual, a la gerencia de la radio por el aguante y por bancar este proyecto. Así que nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves a partir de las 21 horas desde el Estadio 3 de Febrero que mantiene el Club Atlético Almagro. Chacarita recibe a una institución amiga, a Rosario Central. Vamos a estar ahí, como siempre, acompañando al Funebrero. Te vamos a estar dando la bienvenida a la transmisión y te vas a quedar pegado de 21 a 23:30, porque también te vamos a estar llevando las voces de los protagonistas. Chau, gracias por estar y te veo el próximo domingo. Aislaciones San Martín, proveedores de materiales aislantes en todas sus formas. Avenida Ricardo Balbín, 2209 San Martín, 4752-3237, email aislacionesanma@hotmail.com. Soy Leandro Benítez y...